Bueno, siguiendo el programa, la información nos lleva al sector de, digamos, el Cyprus, concretamente, que está en medida de fuerza a partir de mañana debido a no acuerdo salarial en paritaria. ¿Qué tal, Gonzalo? Estamos en comunicación con Gonzalo Cabruja. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo andás? Bueno, preocupado, por nosotros llegamos a un acuerdo que a mí no me satisface, pero bueno, la mayoría de empresarios lo aprobó y a veces la mayoría dice son las que mandan, ¿viste? Así que estamos ahí también con un acuerdo que es para, directamente es para achicar los sueldos, los aumentos que nos están dando, desgraciadamente. En el caso de ustedes, ¿cómo se da, Gonzalo? Mira, ahí los números que nos tiraron son un 22% para marzo, para mayo un 8 y un 17. A ver, ahora no tengo presente los números, pero da una cuenta de un 40, 42% para fin de junio. Para junio, dentro de junio, o sea que entraría en el aguinaldo o sería para julio. No, para julio, para julio. Ah, julio, por eso. Para julio. No tengo la nota acá y no los tengo presentes. Pero por el cálculo que hacen ahí desde el Centro de Economistas, nos plantean que la inflación acumulada vamos a perder ya directamente, de acuerdo al último índice, vamos a estar perdiendo en el mes de abril. Y después, por más reactivas, por más ajustes que se haga en mayo, cuando cobremos en junio también vamos a estar perdiendo. O sea que prácticamente vamos a recuperar algo de lo perdido en enero, febrero y marzo, y después en mayo otra vez vamos a estar perdiendo, abril, mayo, ¿no? O sea, no es una. Como medida de recuperación con respecto a la inflación, no alcanza. Y como medida de reconocimiento del trabajo profesional al nivel de capacitación que necesitamos para actualizarnos, para seguir proveyendo de una salud de calidad, una medicina de calidad, tampoco, porque el profesional tiene que seguir actualizándose, ya tiene un costo y la provincia no lo suma. No está reconociendo los cargos jerárquicos, las especializaciones. O sea, son demandas de muchos años que, digamos, no están siendo contempladas. Cuando nosotros vamos a discutir, discutimos con el ministro de Trabajo, un contador y un abogado. No hay nadie que entienda de salud en esa mesa. Entonces, ¿qué vamos a hablar de salud si lo único que miran son índices? Esta administración es una administración contable, que no le interesa ni la salud ni la educación, y que lo único que mira es hacer caja, o sea que tiene dinero. El año pasado nada más salió en los medios, esta semana ahorraron 32 mil millones de pesos. Eso no está volcado ni a la producción, como dicen ellos, ni a la salud, ni a la educación. Eso está haciendo caja y no sé para qué. Hay muchos compañeros que los pases a planta y los cambios de escalafón están por ley y no se están cumpliendo las leyes. Todos los licenciados en enfermería tendrían que ser profesionales y están siendo técnicos hoy en día. Entonces hay una gran cantidad de temas que no están abarcados en la paritaria y no quieren discutirlo. Lo discuten, quieren cerrar la paritaria con un número que se asemeja a lo que cierran los docentes y la provincia de Buenos Aires. Y la verdad no estamos contentos con eso. Hay muchos temas que no. Hay muchos temas. Hay demasiado. La salud no es algo uniforme. Hay muchos temas dentro de la salud que no están contemplados porque no se sientan a hablar. Sí, acá creo que este gobierno ha hecho como decimos caja y nos está disciplinando a todos, nos quiere disciplinar a todos los sindicatos, ustedes siguen luchando. En el caso de nosotros llegamos a un acuerdo hoy que realmente no alcanza, y en el empleado público en su mayoría también ha acordado, Entonces esto de disciplinar y desconocer los derechos de los trabajadores, fundamentalmente en lo que hace a la salud, es muy preocupante, ¿no? Usted ha hecho un planteo del tema del ingreso del personal que viene de larga data con respecto al tema planta permanente. ¿Se logró Nosotros algo? Tenemos, y claro, tenemos alrededor de 2.100 contratados en la provincia, reconocidos por la provincia. Hay más. Los reconocidos por la provincia son alrededor de... en realidad son 600 reconocidos por la provincia. Hay más de 2.100 personas contratadas de distintas maneras, contrato, monotributo, o sea, toda la variedad en negro que pueda haber, lo tenemos en el sistema de salud, y solamente ellos pretenden pasar 600 personas, de las cuales nos queda más de la mitad afuera. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener una buena salud si tenemos un muchacho recién recibido que cobra un 70% del sueldo de un planta permanente y está cubriendo las guardias en Rosario, en Santa Fe, con agresiones, con gente baleada, con las guardias abarrotadas? Es imposible. O sea, tenemos una deserción del sistema importante, ¿no? Se están consiguiendo médicos, no se están consiguiendo profesionales para incorporar al sistema de salud público. Y eso habla de las condiciones de trabajo que están generando, que heredamos de los gobiernos anteriores y que este gobierno lo siga profundizando. Entonces, si queremos un sistema de salud público de calidad y con personal capacitado, lamentablemente tienen que sacar la plata del banco y ponerla en los trabajadores, porque la salud, vos podés tener el mejor resonador del mundo, pero si después a la vuelta no tenés un buen médico que vea el diagnóstico, que haga un buen tratamiento, que lo reciban en las guardias, el sistema de salud se compone de profesionales que se capacitan permanentemente. Eso es imposible de tener en estas condiciones laborales. Estamos precarizados todo el tiempo. Es increíble que sigamos manteniendo este nivel de precarización en la provincia. Y le digo, todo el personal COVID que entró no sobra. O sea, el tema de que se extiende las emergencias es porque ese personal cubre lugares que antes no existía nada. Y la gente, en vez de tardar 4 meses, ahora tarda 3 meses en conseguir un turno porque hay un profesional dando vueltas con un contrato COVID. Entonces, esta situación no da para más, digamos, no da para más. Los compañeros, hubo un gran porcentaje que quería aceptar porque, no sé, no quieren tener problemas, hay mucho pluriempleo en nuestro rubro, mucha gente que trabaja en el Estado y después tiene consultorio, guardia por todos lados. Entonces, no tenemos la capacidad de movilizar a toda la gente que está encuadrada en el sistema. Entonces, a la mayoría votó el paro, pero hay una gran parte de que directamente está en otra cosa. Esto le cobran 2 mangos acá y pretende salir a tener 2 o 3 trabajos más fuera, digamos. Entonces, eso al gobierno le sirve, pero las personas tienen un desgaste, y en la pandemia se vio que tuvimos gente caída con problemas de salud mental. Entonces, eso no se tiene en cuenta en las paritarias, porque te repito, se sientan un contador, un ministro de trabajo, y te hacen números y te dicen, bueno, con esto llegamos a cubrir la inflación de marzo, abril, mayo, junio. Sí, pero ¿y todo lo otro qué hacemos? Aparte de lo que nosotros notamos, en el caso de Galvez, fundamentalmente, que vos trabajás acá en este lugar, digamos, se ve resentido el servicio fundamentalmente a partir del cierre de la parte pública, los servicios fundamentales, terapia intensiva, guardias y todas estas cosas. A partir de allí no tiene que cubrir el hospital. ¿Ustedes qué notan? Fundamentalmente, la gente se vuelca al hospital, se vuelca de buena manera, confía en el hospital, pero también hay, digamos, una serie de situaciones que no la puede cubrir el hospital. No te entendí la pregunta. No, ¿cómo? Si, concretamente en el momento que la gente se vuelca al hospital y se vuelca de buena manera, pues confiando en el hospital, ante el hecho de que hay estructuras, diga concretamente los sanatorios que eran privados, han dejado de funcionar en lo que significa terapia, guardias mínimas, una serie de medidas que han tomado que van de medio de la salud. Ante ese hecho la gente se va al hospital y a veces con eso no alcanza. Situaciones que sean con traslado, que no se pueden hacer. ¿Cómo lo vive usted de adentro a eso? Nosotros en el hospital no nos podemos negar a atender a nadie. No, por supuesto. Entonces se sobrecarga el personal que ya está atendiendo a la gente que no tiene obra social o tiene una obra social muy precaria, por el caso de, por ejemplo, Esprera y algunas obras sociales que no están cubriendo un montón de servicios. Obras sociales privadas que le piden el PAMI, por ejemplo, que piden plus, entonces se vuelcan al hospital, o si no van al hospital se tienen que ir afuera. Entonces, bueno, acá hay una sobrecarga sobre el personal en cuanto a... Nosotros tenemos cerca de más del 50% de gente que tiene obra social. Y eso indica de que nosotros estamos cubriendo un servicio el cual se le paga a otra persona. Entonces, bueno, la cantidad de gente que va a una guardia o asiste a las especialidades que existen hoy en el hospital, estamos muy saturados en el sistema de atención. Perfecto. Entonces, la medida de fuerza de mañana viernes, ¿no es cierto? Correctamente, 24 horas. 24 horas. Vamos a estar haciendo paro el gremio de Ciprus y el gremio de AMRA también. Esta vez coinciden los dos gremios. Exactamente. Bueno, y a partir de así, si no hay respuesta, ¿se va a querer se implementaría una medida de fuerza? No, no está discutido todavía. Tenemos que ir en la asamblea y ver la situación el día de mañana. Muy bien, estaremos en contacto. Te agradezco por la información. Bueno, hasta luego, Marisco. Bueno, ahí estuvo Gonzalo Cabruja de Ciprus por los 78.9.